12 y 4 minutos, vamos a quedarnos ya con un espacio característico cada martes, el relacionado con la política local. Comenzamos un nuevo turno de intervenciones y en ese sentido nos acompañan ya integrantes de Izquierda Unida de nuestra localidad, en concreto el concejal y portavoz de Izquierda Unida en la Corporación Municipal, Pepe García Solano, y de otra parte también el secretario de grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Ramírez. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Media hora por delante, ya saben, como todas las formaciones políticas, para analizar diferentes cuestiones, temas que cada partido político selecciona, qué cuestiones quiere abordar durante este tiempo. Y en ese sentido, ¿no? Me comentabais que queréis comenzar hablando, haciendo balance, ¿no?, de lo que han sido ya algo más de 6 meses, se lleva de legislatura, quizás efectivos, si quitamos periodo de verano y demás. Estaremos hablando en cualquier caso de más de 6 meses de legislatura, de gestión municipal, y es el balance, ¿no?, que queréis hacer para comenzar, ¿no? Sí, de alguna manera queríamos un poco pues retomar lo que habíamos estado planteando durante todas estas intervenciones que afortunadamente pues podemos hacer a través de nuestra emisora municipal. Hay que recordar la labor que una emisora de este tipo puede hacer en nuestra sociedad para llevar todos los mensajes, todas las cuestiones de interés locales, ¿no? Decíamos que sí, que estamos en disposición de hacer un pequeño balance de la situación que ha transcurrido después de haber pasado pues algo más de medio año de mandato municipal. Nuestro propósito desde el principio fue y sigue siendo vincularnos en lo posible pues al día a día de la vida municipal. Eso lo hemos recalcado cada vez que hemos tenido la oportunidad. No nos desdecimos de ello, sino que nos posicionamos claramente a que ese propósito sigue permanente en nuestra idea, a menos que alguien pues lo truncara de alguna manera, ¿no? Para ello estamos, como todos sabéis, a dotar al Grupo de Izquierda Unida de una secretaría de grupo que reforzara la labor del único concejal que Izquierda Unida tiene en el Ayuntamiento de Ubrique. Tenemos también la posibilidad de incrementar el presupuesto económico del grupo municipal, pero preferimos y decidimos contar con un cargo dentro del grupo, como es la secretaría, para así poder hacer mucho mejor nuestro trabajo con mayor eficacia. Yo creo que debemos de, cada que tengamos la ocasión, pues, de plasmar esta idea básica y primaria, ¿no?, que creo que es fundamental en el desarrollo de la labor del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Como decía, podíamos haber tenido la opción a incrementar económicamente la aportación que nos correspondiera desde las arcas municipales, pero preferimos que esta economía pues estuviera en manos de un secretario de grupo, con lo cual nos facilitaba la labor y la incidencia del trabajo que teníamos que hacer el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Nuestro propósito, nuestro empeño, no es reducir nuestra labor municipal en tan solo reuniones de portavocía, ni mucho menos. Esa es una de las opciones que queremos llevar a cabo. Y no hay que entenderlo como que es la opción que nos da la Junta de Gobierno o la propia Alcaldía, como parece que algún grupo municipal ha manifestado. Tenemos que recordar que estas reuniones se están haciendo porque en buena medida están impulsadas por el propio Grupo Municipal de Izquierda Unida. En este sentido, quería aclarar que para nosotros podría ser incluso hasta mucho más llevadero o cómodo pues dejar toda la labor en manos de la Junta de Gobierno, es decir, del Gobierno Municipal o de la propia Alcaldía, ¿no? Pero por responsabilidad social, por responsabilidad política, creo que cuando nos presentamos a unas elecciones y los ciudadanos nos votan para que tengamos una representación municipal, yo creo que hay que sacarle el máximo provecho. Y el máximo provecho desde nuestro punto de vista es trabajar y participar cuanto más se pueda en la vida municipal, pues para plantear los problemas o intentar de solucionarlos en la medida que podamos. Ese es nuestro propósito. Lo otro creo que es la parte más cómoda de la participación política en el ayuntamiento. Como digo, no es la única opción. También aprovechamos los plenos y cuando nuestras preguntas no son respondidas adecuadamente o no tienen una respuesta satisfactoria para paliar el problema que denunciamos o las medidas que se han de tomar, sencillamente nuestra labor la pasamos a otro plano. Llamémosle, pues, mociones, etcétera. Labor propia o con la participación ciudadana, que también hay que mencionarla, que cada vez con más asiduidad, con más frecuencia, pues no solamente ya porque nosotros contactemos con grupos locales, sino que hay muchos ciudadanos que también con cada vez con más frecuencia nos abordan y nos plantean problemas que nosotros de manera muy decidida y con rapidez pues trasladamos a la audiencia municipal, pues para que se solucionen, si no del todo, por lo más satisfactoriamente posible. Nosotros vamos a exigir siempre que las soluciones sean las más óptimas posibles. En este sentido, quiero recordar que ha habido algunas actuaciones en este sentido, como los vertidos de aceite, de la recogida de los residuos sólidos, es decir, de las basuras. Hemos acudido también, ahora lo ampliaremos mucho, algo más. También hemos tenido intervención en Ecuri. Después de los fuertes vientos hemos querido cerciorarnos del perjuicio que haya podido ocasionar y efectivamente hemos trasladado al ayuntamiento la problemática que hemos visto en este recinto. Bien, yo por lo pronto voy a dejarlo aquí. Manolo ampliará un poquito más estos rasgos que yo he pronunciado últimamente y luego pues volveremos a tomar la palabra y en este caso pues hablaremos de lo que es el suelo industrial, que ya tendréis también conocimiento de esa posibilidad, y digo los oyentes de Radio Urique, y también sobre el trabajo que estamos culminando, esperemos que sea ya definitivo, sobre la bolsa de trabajo. Sí, Manolo, pues en ese sentido, ¿no? Sobre ese primer balance que quería hacer, porque son algo más de 6 meses, de un poco el trabajo que está realizando Izquierda Unida, ¿no? Yo reiterar, como decía Pepe, de que hay ciertos partidos pues, que se quejan de que estamos, entre comillas, a remolque de lo que el equipo de gobierno nos propone. Pepe ha dejado claro que, por ejemplo, el tema de la bolsa de trabajo es algo que sí, nos citan desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, pero es a propuesta de Izquierda Unida el que insta a la alcaldía, en este caso, a que se convoquen esas reuniones para tratarlo y ponerlo en marcha. Lo ven con buenos ojos, porque a nosotros tenemos que tener claro de que lo que nos interesa es el bienestar y el avance de este pueblo, de Urique. Con lo cual, pues nos da lo mismo quien lo proponga, si estamos nosotros, pues estupendo, pero si son otros partidos políticos, otros colectivos, otras instituciones o incluso otras personas, pues si son buenas para el pueblo, pues estaremos ahí apoyándolas. Y en ese sentido, por ejemplo, pues indicar, por ejemplo, de que una propuesta o una petición que se nos hacía desde un ciudadano, en concreto una persona, de que se quejaba de las deficiencias que se observaban en muchos parques infantiles, por ejemplo, pues nosotros, tanto en comisión como en pleno, pues hemos realizado la petición de que se subsanen eso, porque estamos hablando de, no ya de estéticas o de cosas superfluas, sino de la seguridad de los niños, y pues se ha hecho esta petición. La verdad es que al día de hoy, pues no me consta de que se hayan subsanado las deficiencias que se denunciaban, pero insistiremos hasta que se subsanen, porque entendemos que es un buen apoyo al pueblo y que no se pueden dejar pasar mucho tiempo sin que se subsanen. Incluso porque nosotros como decía Pepe también, pues hemos apostado por tener un grupo político en el ayuntamiento de que tenga capacidad de estudio, de hacer propuestas y de trabajo. Pero no nos queremos centrar solamente en ese trabajo, digamos, administrativo o centrados de puerta hacia adentro en el ayuntamiento, sino que igual que recibimos pues esas peticiones que se nos hacen directamente a los integrantes de Izquierda Unida a través de nuestra página web o como bien puedan o quieran los ciudadanos de Ubrique, pues también hacemos propuestas a pleno. Por ejemplo, nosotros proponíamos en un pleno de hace varios meses de que entendíamos de que por la importancia y por la incluso por la repercusión económica y cultural que tiene el yacimiento de Ocuri, no podemos permitir de que se deje en el estado de abandono que actualmente se encuentra, y solicitábamos por parte del ayuntamiento de que se abriese un foro, una especie de debate, una especie de conferencia, mesa redonda, como queramos llamarlo, en el que todos los implicados, desde administraciones, desde partidos políticos, desde colectivos, desde incluso alguna persona que tuviera algo que aportar, pues en ese ámbito, pues nos pudiéramos sentar todos y hacer las propuestas que cada uno tuviese a bien hacer, debatirlas entre todos y sacar una serie de conclusiones que, en la medida de las posibilidades, pues el ayuntamiento pues se tendría que comprometer a ir llevando a cabo. Esa petición se le hizo porque entendíamos que tenía que ser como así. Se le hicieron al equipo de gobierno, a la alcaldía, para que la llevara a cabo. Ha pasado un tiempo algo prudencial. Ha pasado varias semanas o varios meses sin que hayamos tenido respuesta. Y como entendemos que es lo suficientemente importante como para no dejarlo pasar, pues desde Izquierda Unida pues hacía público hace poco tiempo de que, en caso de que desde el ayuntamiento no se hiciera caso a esa propuesta que se hacía, pues desde Izquierda Unida no íbamos a tener ningún inconveniente en abanderar o en convocar a esos colectivos. A lo mejor también habría que convocar al ayuntamiento para que dijera por qué no se ha hecho o no se ha convocado esa reunión o ese debate, y con la conclusiones que se sacaran, pues actuar nosotros desde la capacidad que tenemos y desde la fuerza que tenemos en el ayuntamiento para que todas esas propuestas que se consensuaran pues se llevaran a cabo. Es un ejemplo de cómo no nos centramos solamente o no queremos centrarnos solamente en el debate administrativo o en la administración que queremos o que se lleva habitualmente en el ayuntamiento, sino que entendemos que hay ciertas cosas de que está muy bien que se debata y se trate en el ayuntamiento, pero que desde los colectivos y la ciudadanía ubriqueña pues también hay cosas que aportar y cosas que decir, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a intentar que esto sea así y que se lleve a cabo eso. Pues eso en relación a Ocuri, y como decimos, bueno, pues sobre las aportaciones que, bueno, pues Izquierda Unida está realizando en cuanto a los plenos durante estos 6 meses de legislatura, algo más que llevamos. Bueno, pues eso de un lado. Ahora sí, el sonido no era del todo el mejor. Ahora sí digo. Otras cuestiones que se están abordando en las últimas semanas, cuestiones que están siendo el argumento principal en la Junta de Portavoces de este tiempo atrás. Y estamos hablando, entre esos temas, por ejemplo, de la venta de suelo industrial, ¿no? Un asunto que casi ha quedado cerrado, ahora nos comentáis, ¿no?, al respecto, después de las reuniones de la última semana, ¿no? Sí, prácticamente el tema de la venta de suelo industrial pues está finalizado y queda pendiente por finalizar la otra labor que estábamos desarrollando, que era la bolsa de trabajo. En esto se produce una paradoja a contratiempo, porque resulta que la posibilidad que teníamos de mejorar y de poner en marcha el reglamento de la bolsa de trabajo, pues habiéndose iniciado con anterioridad a la venta del suelo industrial, resulta que al final hemos finalizado el documento para poner en venta el suelo industrial y, sin embargo, pues la bolsa de trabajo no la hemos finalizado. Es un trabajo que se podía hacer en esta semana. Yo he insistido en más de una ocasión últimamente, en los últimos días, ante la alcaldía para que la reunión sobre la bolsa de trabajo pudiera finalizar en esta misma semana, pero la agenda parece ser que no le permite al señor alcalde pues tener la reunión de portavocía en esta misma semana. Podía haber sido pues como está haciendo de costumbre los martes por la tarde, ¿no? Podía hacer hoy, incluso pretendíamos que si hoy no pudiera hacer, que fuera mañana, de esa manera, porque habíamos manifestado además que en el último trabajo que se había hecho en la propia reunión de portavoces, y después de que se nos trasladara el documento que se había elaborado hasta entonces, pues hemos visto, después de su lectura, hemos visto que podíamos mejorarlo en bastantes aspectos. Creemos también que por la mejora que se produciría podría llevar una discusión o un debate interesante, y que nos podía llevar, yo qué sé, una hora, dos horas, o el tiempo que se necesitara, ¿no? Pero que no creíamos que fuera tan pequeños detalles como que se pudiera ver en la propia comisión, que sería la Comisión Informativa Municipal, anterior al pleno, que sería la semana que viene. Yo espero que por lo menos la semana que viene no fuera un problema el que tuviéramos que trabajar en las comisiones, y no fuera factible el discutir la finalización del documento de la bolsa de trabajo. Yo, la verdad, yo no quiero tampoco intentar de organizarle la agenda a nadie, pero me da la impresión claramente de que esta reunión de la mesa de trabajo sobre la bolsa, en la mesa de portavocía sobre la bolsa de trabajo, entiendo, ¿eh?, que muy bien se podía hacer hoy o incluso mañana. Y todavía nos quedaba el jueves y hasta incluso el viernes, ¿eh? Quiere decir que yo espero que no sea una falta de voluntad por parte del equipo de gobierno, y en este caso pues directamente se lo digo a través de Radio Ubrique, pues que no sea una idea pues de parte de la alcaldía. Bueno, porque estamos hablando de hacer esas reuniones con esa premura y esa rapidez, simple y llanamente para que en el próximo pleno, que será posiblemente el día 29 de febrero, pues que se pueda llevar el reglamento y que se ponga en marcha pues a la mayor brevedad posible. En principio sí. Lo que sí que se llevará, en principio, ¿no?, por lo que comentáis, será esa venta de suelo industrial, lo que se pretende que también vaya al reglamento. Sí, ahora explicaré eso. Eso se pretende, pero hasta que no veamos la citación al pleno, pues no lo sabremos exactamente, porque con respecto a lo del la licitación, bueno, la licitación, el tema de las naves industriales, pues hay otros detalles que a lo mejor, pues igual se lleva, igual no se lleva, que ahora a lo mejor lo ve Pepe y lo explica mejor que yo, pero que la premura o la incitación que desde Izquierda Unida se hace para tener esos contactos es para pulir todos los posibles historias que pueda haber con el tema de la bolsa de trabajo, para que a la mayor brevedad esté funcionando. Se han reunido los portavoces en diferentes reuniones, se ha debatido bastante, se han hecho muchas aportaciones, y lo que pretendemos pues eso, que se ponga a la mayor brevedad posible. Sí, vamos, yo reivindico y mantengo que las reuniones para cerrar definitivamente el tema de la bolsa de trabajo se podía haber culminado en esta semana. Estamos a martes por la mañana, nos queda todo el martes por la tarde, nos queda el miércoles, el jueves, hasta incluso el viernes. Vamos a ver, respecto a la venta del suelo industrial, que en principio yo creo que de alguna manera pues también se ha expresado un poco, yo creo que la ciudadanía pues puede tener conocimiento, y sobre todo los más interesados, que es la parte empresarial, pueden estar los más interesados en la compra del suelo industrial, decir que efectivamente en un principio pues era dos pastillas de suelo industrial lo que se iban a poner a la venta, y que esto suponía pues más de un millón de euros, ¿no? De salida. Posteriormente, como se trataban de dos pastillas que podían tener quizá una pequeña diferencia en cuanto a problema de construcción, que parece ser que técnicamente tampoco era muy diferencia, pero suponía esa pequeña diferencia, con lo cual pues en las reuniones de portavoces pues asumimos que podía haber una pequeña diferencia en cuanto a precio, ¿no? Y se desgajó en dos ventas el suelo industrial. Por un lado una pastilla de 20 parcelas y por otro lado una de 10, ¿no? También con alguna diferencia, porque la pastilla mayor habíamos barajado la mejor posibilidad para potenciar la construcción de naves industriales para la marroquinería. Eso se hacía en la pastilla grande y no en las chicas. Las chicas se unificaba de alguna manera, ¿no? Tal es el caso que en la reunión de portavoces por parte de la Junta de Gobierno se pretende, y nosotros asumimos porque tampoco era un grave problema, ¿no?, de separar una pastilla de la otra, con lo cual pues la disposición legal le permitía ejecutarla al equipo de gobierno, a la Junta de Gobierno, y no era necesidad de pasarlo por pleno. Nosotros no hemos visto ahí, no sé, quizá ingenuidad más que otra cosa, porque resulta que es un asunto que se trata por todos los grupos municipales, con lo cual es un asunto consensuado. En principio se barajaba por parte del equipo de gobierno la posibilidad de que fuera una venta, o más bien una subasta pura y dura, con lo cual pues Izquierda Unida y otros grupos pues se oponían, porque creíamos que el ayuntamiento no estaba para hacer una subasta pura y dura de enfrentamiento económico, que aquí pues había que primar sobre todo la participación de los posibles inversores y hacer un desarrollo con un cierto grado de racionalidad. Y en ese sentido, pues la forma de la adjudicación será por un procedimiento abierto, pues la gente podrá hacer una solicitud, ¿no? Solicitud, bueno, aparte de la solicitud, pues van a hacer una oferta, se va a hacer una oferta de una única vez y por lo que estime cada cual, ¿no? Y en este caso, pues no se va a la subasta aquella pura y dura que en un principio se pretendía. Y que, claro, en aquella ocasión, las dos pastillas de venta pues estaban unidas, con lo cual pues superaba el 10% del presupuesto y tenía que pasar a pleno. Pues, si eso se pretendía por parte de la Junta de Gobierno, el equipo de gobierno, pues no iba a pasar, porque la oposición se iba a oponer, y valga la redundancia, a esa manera de proceder a la venta de suelo industrial. Ahora, con esa posibilidad de diferenciación de un terreno con otro, se establece la separación en pliegos distintos para la venta. Pero me llevo la sorpresa de que, habiéndole dado la opción al equipo de gobierno de que por esa diferencia de construcción, mayor gasto en una pastilla que en otra, se podía establecer una subida de precio muy leve en el más favorable, o una bajada de precio en el terreno que tenía mayor dificultad. Pero la sorpresa me la llevo, no sé si es que ha sido un error, no lo sé, pero la sorpresa me la llevo cuando recibo los dos documentos, los pliegos de cláusula, que se establece para la venta de uno y otro terreno. Resulta que se mantienen los mismos precios de licitación, es decir, de 41.678,75 € por parcela. Con lo cual, hemos hecho un viaje en distinto burro, pero con las mismas alforjas. No sé si es que se debe a un error, o es que al final no ha creído el equipo de gobierno, que se le dio el beneplácito de poderlo hacer, de hacer esa pequeña diferenciación. Con lo cual, pues, si estamos en los mismos precios, salvaguardando que el terreno mayor de suelo industrial está destinado preferentemente a marroquinería y a empresa productiva, el otro se unifica, pero vamos, que esa condición podía estar perfectamente tanto en una pastilla como en la otra. Sí, es verdad que también había una pequeña diferencia porque uno es suelo industrial neto y el otro era suelo industrial terciario, pero todo eso cabía perfectamente dentro de las mismas cláusulas, ¿no? De el pliego de condiciones, cuando precisamente la licitación se mantiene en el mismo precio para una pastilla y para otra. Y recuerdo que son 41.678,75 € por parcela y de salida. Total, esas son las cuestiones que se plantean en esas reuniones, que perfilamos mucho, discutimos mucho. Bueno, discutimos más bien, vamos, cada uno presenta su planteamiento y dialogamos, ¿no? Y lo más importante, que es que llegamos al consenso y nos ponemos de acuerdo en algo que debe de ser en un ayuntamiento, que es la racionalidad, ¿no? De los asuntos. Bien, yo si no, Manolo quería añadir esto, algo en este aspecto. Indicar de que, como empezábamos por el montante, no se tiene una obligación legal de presentarlo por pleno. Si no supera el 10%. Claro. Entonces, igual se presenta, igual no. Por lo cual no sabemos si finalmente pasará por pleno o será el equipo de gobierno el que directamente lo apruebe. Con lo cual, pues el trabajo está hecho, es decir... que salvo algún pequeño detalle, como decía Pepe, que no se sabe si es por error o porque se ha planteado así por el equipo de gobierno, finalmente no habría problema por ningún partido político de los que han intervenido en la negociación en el trabajo este de aprobarse. Con lo cual, pues estamos a expensas de que lo que nos presente el alcalde y su equipo de gobierno para este próximo pleno. Mi opinión es que después de, como dice Manolo, después de haberse hecho el trabajo conjunto y consensuado, yo creo que para fortalecerlo más y para darle un carácter, que no es que vaya a darle mucho más oficialidad, ni mucho menos, pero para darle ese carácter de que ha sido el trabajo colectivo el que ha premiado o el que se ha producido en esta... En esta elaboración de este trabajo sobre el pliego de las cláusulas económicas para la venta de suelo industrial, yo quiero pensar que seguramente con toda probabilidad al final pues va a pasar por pleno, aparte de que había mucha premura, pero vamos, el pleno está a la vuelta de la esquina y muy presumiblemente pase por pleno. ¿O habéis referido también al tema del reglamento? No sé si hay algo más que apuntar por ahí. No, con respecto al próximo pleno, indicar pues también pues que de Izquierda Unida pues se pretende pues llevar tanto la ruego y preguntas que normalmente pues solemos llevar, los que normalmente las diferentes cosas que vemos en el pueblo, que vemos que se pueden mejorar, pues las llevamos a pleno, y también pues otra serie de propuestas que se nos hacen desde la ciudadanía y que nosotros como portavoces de esos ciudadanos pues también llevamos a pleno. Pues posiblemente también llevemos alguna moción que ya informaremos más adelante, y tampoco cerramos pues otra serie de actuaciones que se puedan llevar de aquí a unos meses, a una semana. Uh-huh. Está previsto el próximo pleno el día 29, en principio, último miércoles del mes. Pepe, creo que querías apuntar algo más. Sí, referente al documento que estamos elaborando para la contratación, ¿no? La constitución de la bolsa de trabajo, que es uno de los trabajos primeros que nosotros nos disponíamos a abordarlo desde que Izquierda Unida tenía representación a nivel municipal. Y la verdad que no hemos dejado de insistir en que este reglamento para la contratación del personal laboral temporal en el ayuntamiento tenía que ser pues un documento utilizable, ¿no? A esto, ayer de casualidad, pues vi un documento en Villamartín denunciando. Allí existe, igual que existía en Ubrique también, en un reglamento de para la contratación de personal municipal, y sin embargo se denuncia a nivel local en Villamartín de que ese documento no se lleve a efecto. Eso me recordaba que en Ubrique, concretamente, teniendo un reglamento de contratación de personal laboral, municipal, pues durante los últimos dos legislaturas, 8 años de alcaldía y de gobierno municipal por parte del Partido Andalucista y del Partido Popular, pues no se llevará a efecto. Y claro, pensando sobre la denuncia que hay en Villamartín, quiero recordar, todos lo sabemos, que allí también es quien gobierna actualmente es el Partido Andalucista. Es decir, que no sé si es pura coincidencia o es que esa es la manera de trabajar, ¿no? Nosotros estamos insistiendo y vamos a culminar de todas las maneras de que el reglamento que existía, que se está ahora mismo reformando, que creo que puede ser un documento totalmente válido, y a la última documentación que se nos ha presentado después de lo que habíamos acordado en estas reuniones, pues resulta que de nuevo queremos matizar unos detalles más que yo creo que vamos a intentar de mejorarlo con esta introducción de algunos elementos en el articulado del reglamento. Y sobre todo, pues una vez que lo tengamos elaborado, ponerlo en práctica. Y en ese tema estamos involucrados desde el primer momento y afortunadamente pues queda ya muy poco para que el reglamento pase por pleno y se pueda publicar en el boletín oficial, y a partir de entonces pues tendrá vigencia y procuraremos que sirva para algo. Pues eso, en torno a esos temas que se están abordando en la Junta de Portavoces, suelo industrial, reglamento de contratación municipal, bolsa de empleo. Había dos cuestiones que del panorama nacional, podemos decir, que queríais abordar. Estamos en el filo ya del tiempo, pero antes de terminar, aunque sea una reflexión rápida, quería referiros, por un lado, ¿no?, a lo que es la sentencia condenatoria, ¿no?, del juez Baltasar Garzón, y también al tema de la nueva... lo que es la reforma de la contratación, lo que es la reforma laboral, ¿no?, por parte del gobierno estatal. Efectivamente, la reforma laboral esta pues supone un durísimo palo que se nos va a dar de nuevo otra vez más a los trabajadores. Esta vez, hasta ahora, no la ha estado dando el PSOE, pues han cambiado de dueño, entre comillas, de esos palos, y ahora no los va a dar el PP. Supone pues en la realidad el despido libre y gratuito por parte de los empresarios, y también supone una vuelta al pasado con respecto a la negociación colectiva que prácticamente pues se intenta desmantelar y que va a suponer pues muchos quebraderos de cabeza para los trabajadores, porque se ataca directamente pues a la fuerza que tienen los trabajadores en su conjunto, y se intenta pues así, al fin y al cabo, de que al final sea empresario trabajador de uno a uno los que negocien, con lo cual obviamente pues siempre va a salir perdiendo uno y ganando otro, y siempre sabemos quiénes van a perder y quiénes van a ganar. Desde Izquierda Unida pues vamos a luchar en la medida de nuestras posibilidades en el Congreso. Y no solamente en el Congreso, porque incluso, como decíamos aquí en el Ayuntamiento, está muy bien, pero hay que hacer trabajo fuera del Ayuntamiento y fuera de las instituciones. Y en la calle, pues, por supuesto que vamos a estar desde Izquierda Unida, porque entendemos que es injusta esta reforma que se hace y que solamente se priman los intereses de una de las partes. Con lo cual, es bastante triste que un gobierno que ha sido puesto por todos los españoles pues no se mire en el conjunto, el beneficio del conjunto, sino solamente el beneficio de una parte muy pequeña de los españoles. Yo quería haber abordado el tema del juez Baltasar Garzón, pero la verdad que solamente me va a dar tiempo simplemente pues mostrar nuestro apoyo por este juez, que puede tener su como se dice, ¿no?, sus luces y sus sombras, pero de cualquier manera creemos que las luces han sido mucho más brillantes que la sombrilla que haya podido producir alguna de sus instrucciones. Yo creo que, lamentándolo mucho por esta sociedad y por lo que debe de suponer la justicia, el que un juez de estas características, pues que intentó de librarnos de Pinochet, que en Argentina y en Chile están tan orgullosos de un juez que fue capaz de ir en contra de la dictadura, un juez que sentó en el banquillo a mucha gente de la ETA y del GAL, que fue capaz de arremeter contra el narcotráfico y la venta de armas por una instrucción supuestamente defectuosa y teniendo en cuenta además que fue con el consentimiento de otros magistrados. Aquí lo único que se nos que se ve clarísimamente es que han ido por él porque era un juez que molestaba. Y nuestro apoyo para el juez Gasso. Pues, muchas gracias. Con esa última reflexión nos quedamos. Las palabras de, como decimos, los integrantes de Izquierda Unida, Pepe García Solano y Manolo Ramírez, que nos han acompañado en el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.